el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bienvenidos a una nueva edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. 4 minutitos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 7 de septiembre y ya se va el 2020, cuando menos lo esperamos. Pensé que ibas a decir el invierno, no el 2020. No, ya está, ya primavera, hay que empezar en que se fue, llega la primavera, se fue el año. ¿Cómo andan? Buenos días. Bien, bien. Yo me voy a limitar de los pronósticos medio meteorológicos porque vengo anticipando que hace calorcito hace como 15 días. Y no vení mintiendo. Está fresco, pasó Santa Rosa en el medio, bueno, colaboró con los incendios un poco en las provincias de todo el país, pero bueno, sigue haciendo fresco, así que me ahorro esa parte. Un comienzo de semana muy pesimista el nuestro, ¿no? No, se fue el 2020. Para mí que se esté yendo el 2020 no, a esta altura ya no es pesimista. Digo que este año se va. No, a menos que no se encuentre una cura y el 2021 no se viene mucho mejor. No podemos hacer tanto pronóstico. Ya estirar hasta el 2021 asusta. Hay que decir que se va el 2020. Da miedo pensar en el 2021, ¿no? Un poco sí. Un poco sí. Hoy me enteré que se suspende el censo 2020. No sabía que iba a haber censo 2021. Cada 10 años. Claro, cada 10 años. Están todos claro, en la octubre. Casa como para encontrarles. Pero bueno, no sé, ahí epidemiológicamente no sé si correspondería, así que bueno. Y pobre la gente que hace el censo, ¿no? Sí. Y es un poquito, te arriesgas a entrar. Solo por contabilizar. Pero lo gente. Podés hacer desde la vereda. Yo me parecía como, claro, van a encontrar a todo el mundo en su casa. Era una buena opción, pero bueno, no. Parece que se va a hacer en el 2022, así que si estabas esperando el día del censo, no va a haber este. Nunca me censé, la verdad. No, yo creo que el Estado debe tener tus datos más allá de que no haya pasado el que censa. De alguna forma u otra. En realidad siempre estaba acá y le decía a mi familia como, censenme, no la agarré, así no me rompen las pelotas acá. Y así, por eso después las estadísticas fallan y bueno, se va todo. No se puede hacer política pública. No se puede hacer política pública, por eso el Estado no puede garantizar todos los derechos, porque hay gente que no se censa. Bueno, pero sí, mi número, o sea, yo Diana como número aparecía porque me censaban en Olavarría, pero bueno. No vivían, no vivían en la barría. Saludamos del otro lado del vidrio a nuestra operadora Camila Boes, que seguramente fue censada en algún momento o le ha escapado los censos. No, le escapó, parece. También. Es de las mías. Qué herramienta más ineficaz el censo, sí, parece. Sí, ¿no? La verdad es que podrían hacer algo ya 2020, gente. Podríamos avanzar en algo. ¿Contabilizar con el DNI o no? De última, las personas mayores, si se mueren, tienen que, o sea, quienes cobran entregar la jubilación, claro, quienes cobran la jubilación tienen que hacer la sobrevida, o sea, que más o menos el Estado sabe quién se muere, quién no. Quitaron pero eso también. A la gente le gusta igual el día del censo, ¿no? Como que, para mí hay algo, es como esa cosa media rara, como la gente le gusta salir a votar, le gusta que le vayan a censar. El sentido común es raro en ese sentido. La verdad que sí. Es un rito cívico, decís vos. Claro, es como que estoy aportando a mi país. Vos decís que los institucionalistas aplauden los censos. Yo creo que sí. Están haciendo patria. Estoy convencido. Hoy vamos a tener la columna de economía de la mano de Mariano Félix, que nos va a traer todo lo que hay que saber en este 2020 para seguir deprimiéndose, porque no solo de coronavirus se deprime UNE, sino también viendo tenemos muchos motivos. También va a estar sonando la columna Tejiendo Libertades de la mano de Claudia Corol. Vamos a conversar con Pablo Lada del movimiento antinuclear de Chubut acerca de las movilizaciones contra la mega minería en la provincia. Y si tenemos suerte también con María Cristina Cravino, ella es antropóloga, para analizar lo que viene siendo también foco de atención mediática los últimos días, que es el tema de ocupación de tierras y acceso y derecho a la vivienda. Y nos faltó decir que estuvieron en la preproducción Juliana Díaz Lozano y Victoria Bisel cuando saludamos al equipo. Es verdad. No las anunciamos. que gracias a ellas está todo esto, así que vamos a ver. Si no estaríamos 2 horas hablando boludeces. Posiblemente, vamos a ver qué información tienen preparada para que salgas y encares este lunes. Este sábado 5 de septiembre se cumplieron 10 años del asesinato de Julián Antillanca en Chubut. El 5 de septiembre, pero de 2010, los agentes de la Policía Provincial de Chubut, Martín Solís, Jorge Abraham, Laura Córdoba y Pablo Morales, levantaron a Julián Antillanca cuando salía de Cuba, un boliche en las afueras de la ciudad, y lo mataron a golpes y patadas. Cuando lo subieron al patrullero ya estaba muerto, después tiraron su cuerpo al costado de la ruta. Julián tenía 19 años en ese entonces y la última vez que sus amigos lo vieron fue la madrugada del 6 de septiembre, cuando se fue caminando el boliche que estaba en las afueras de Trelew, donde él vivía. Cuando estaba cruzando la rotonda 5 de octubre de esa ciudad, se encontró con los policías Abraham y Solís, miembros del grupo de patrullaje nocturno de la comisaría cuarta. Se llegó a un primer juicio allá por el 2012, un proceso donde ganó la versión policial, muy ensuciado, como suele pasar cuando la policía está involucrada, donde intentaron hacer pasar la muerte de Julián como una muerte por coma etílico. En ese primer juicio quedaron absueltos y absueltas quienes fueron parte de este asesinato. Por suerte, un segundo juicio que se llevó adelante en el 2015 por la presión de la familia de Julián, la presión social, logró la condena de 2 de esos oficiales, Martín Solís y Jorge Abraham. La familia y la comisión por justicia para Julián realizó el pasado sábado una convocatoria vía redes sociales a compartir imágenes, canciones o videos que recordaran a Julián bajo el hashtag Julián 10 años de lucha y por un definitivo nunca más. Desde FM La Calle se presentó un documental sobre el caso de Facundo Castro. Durante esta semana se dio a conocer un producto audiovisual realizado desde la cooperativa FM de La Calle que ayuda a entender qué pasó con Facundo. Son 10 minutos con datos certeros acerca de la causa. Su título es ¿Quién mató a Facundo? Se puede encontrar en YouTube y también recordar y valorizar este tipo de producciones periodística. Hemos recurrido también a compas de FM de La Calle para poder dar cuenta de lo que sucedía en el territorio, muchas veces obstaculizado o tergiversado por los grandes medios de comunicación. Durante este fin de semana, Mauricio Macri, cuando volvió a Argentina, intentó comunicarse con la familia, con la mamá de Facundo, y el abogado Leandro Aparicio, le dijo que era un hipócrita y no atendieron a su llamada. Bueno, en relación a eso, mañana declara a Cristina Castro como testigo en la causa por la desaparición de Facundo, que sumó también 2 nuevos fiscales al trabajo que venía haciendo Santiago Ulpiano Martínez, denunciado por la familia, y puede que también esto contribuya a por lo menos sumar algunos indicios que apunten hacia justamente esta carátula de desaparición forzada seguida de muerte y no tanto al accidente que vienen pregonando desde la justicia federal, desde el gobierno bonaerense y la policía. Treinta años del femicidio de María Soledad Morales. María Soledad Morales fue asesinada el 8 de septiembre de 1990 y su cuerpo apareció 2 días después en el Parque Daza de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. En el segundo juicio se dio por probado que había sido drogada, violada y asesinada por un grupo de hijos del poder cuando todavía el agravante por violencia de género no se había incorporado al texto del Código Penal. A pesar de la lucha permanente de familiares y organizaciones, solo se consiguieron, luego de 2 juicios, las condenas de Guillermo Luque a 21 años de prisión y de Luis Tula a 9 años como únicos responsables de la violación seguida de muerte de la joven, de la que participaron otros hombres que quedaron impunes. Tampoco fueron sancionados los responsables de delito de falso testimonio y de encubrimiento del crimen. Hoy Luque y también Tula se encuentran libres. Recordemos la importancia que generó el femicidio de María Soledad Morales sobre lo que implica la percepción de la violencia machista y provocó incluso la caída del entonces gobernador de la provincia, Ramón Sadi. comienza el juicio a Julian Assange. En medio de una ofensiva política ilegal del gobierno de Donald Trump, comienza este lunes en Londres el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Recordemos que Estados Unidos lo acusa de violar su ley de espionaje por la publicación de documentos secretos en 2010 sobre la guerra de Irak y Afganistán, que en su momento habían sido filtradas por la soldado Chelsea Manning, ¿no?, que después estuvo en prisión y fue liberada en marzo de este año. La defensa pide la liberación y nulidad del proceso a Assange debido a la violación de derechos humanos y civiles consagrados por la ONU, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la ley consuetudinaria inglesa. Denuncia de organismos de derechos humanos a Paraguay por asesinato de dos niñas argentinas. La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina denunció al Estado de Paraguay por el asesinato de dos niñas de 11 años en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta contra la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguay. A raíz de esto, la Cancillería Argentina emitió un comunicado a través del cual declaró que no es posible aceptar que no hayan advertido quienes fueron testigos de los hechos acontecidos la escasa edad de las niñas, a las cuales el RENAPER identificó como ciudadanas argentinas de esa edad. Según informó el gobierno paraguayo, dos niñas de 11 años fueron las víctimas de este enfrentamiento. Según las mismas fuentes, todos los adultos que conformaban el campamento lograron escapar. Desde la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, como decíamos, informaron que las niñas son sobrinas de Carmen Villalba, presa política del Ejército del Pueblo Paraguay, a quien también hace más de 10 años el gobierno paraguayo en territorio argentino le asesinó a su hijo de 13 años. Hoy Claudia va a estar ahondando sobre este tema en su columna, así que vamos a tener más data, más información y construir o ver cómo conseguimos construyendo estas libertades necesarias. Vamos a escuchar a Lila Down haciendo Zapata se queda y seguimos en Enredando las Mañanas. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito y mamá. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu Zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. Y todo camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que no dijimos, pero ya sabemos todos, ¿no?, que los lunes estamos transmitiendo desde la ciudad de La Plata, desde Radio Nauta FM. Pero también desde la página de la red, rnma.org.ar. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes de la red, Red Nacional de Medios Alternativos, en Facebook, Instagram y Twitter. Como decíamos al comienzo del programa, vamos a estar charlando con Pablo Lada del Movimiento Antinuclear de Chubut sobre la modificación que impulsa el gobierno a la ley 5001 y cuáles son las organizaciones que están bancándola. Como sabemos, como se sabe, cada cuatro de todos los meses, desde hace 18 años, se marcha en varias ciudades de la provincia para reclamar en contra de la minería. Así que damos la bienvenida a Pablo. ¿Nos escuchás? Buenos días. Hola, buenos días. Un verdadero gusto escucharlos. Lo mismo. Pablo, para empezar, ¿qué es la ley 5001 y qué es lo que se intenta modificar? Sí, la ley 5001, como se la conoce popularmente, es la histórica ley, la primera que hubo en el país, donde una provincia entera prohibió la actividad minera metalífera a cielo abierto, y en este caso el uso de cianuro en las explotaciones mineras. Esa ley fue señera, fue producto de aquel histórico plebiscito de Esquel en el año 2003. La ley aparece un mes después, el plebiscito en marzo de 2003 y en abril, producto de una enorme movilización social y también de una mirada que quizás tuvieron estratégica pensando que esto se iba a propagar por todo el país, y efectivamente sucedió. Pocos años después ya habría 7 leyes más prohibiendo o restringiendo la megaminería, entre ellas la de Mendoza, por ejemplo, que vino a salir 3 o 4 años después que la nuestra, y así en muchas provincias, ¿no? Esta ley se ha hecho carne, como sucedió con la 7722, se ha hecho carne en el pueblo, ¿no? Es más que una ley, es el sentir de la población en el rechazo a la megaminería, ¿no? y ha habido intentos por tirarla abajo muchas veces, algunos de ellos hasta incluso violentos, como el que ocurrió en 2012, y bueno, se ha ido conformando de aquella primigenia asamblea de Esquel, que fue la primera asamblea socioambiental, una de las primeras del país, se conformó un fuerte movimiento asambleario, que es una de las características que tenemos acá en Chubut, muy valiosa. Acá hay asambleas en muchísimas localidades, y por ejemplo este 4 que vos mencionabas, bueno, se marchó en varias ciudades, ya no es solo Esquel, sino que acá en la costa, yo estoy en la zona costera, también, ¿no? Bueno, estos embates contra la ley han sido recurrentes, ¿no? Lamentablemente hay un interés muy grande de las corporaciones transnacionales. La ley tiene un defecto, que es que prohíbe solo la explotación y no los pasos previos. Esto ha motivado que esté lleno de empresas mineras que han hecho cateo, exploración, eso no está prohibido. Y entonces, por esta razón, nosotros en el 2014, entre las tantas cosas que se han hecho, hicimos algo que también fue un hito para la región, que fue impulsar un proyecto de ley redactado por las asambleas socioambientales a través del mecanismo de la democracia semidirecta que se llama Iniciativa Popular. Aquella vez terminó en un escándalo terrible, no sé si lo recuerdan, pero en 2014 con un diputado que recibió instrucciones de la minera Yamana Gold, una de las más grandes del mundo y que es la que compra el proyecto Esquel. Hay una foto de esto, bueno, terminó un escándalo, la fraguaron, la tergiversaron completamente. Bueno, finalmente no pudo ser puesta en práctica la ley trucha. Y quedó ahí la herida dando vueltas y siempre estábamos diciendo, bueno, hay que volver a meter la iniciativa popular porque no la trataron. El año pasado se decidió hacerlo y este año, cuando la íbamos a lanzar, fue marzo cuando empezó la pandemia, y luego de muchas idas y reflexiones decidimos en junio, que había aplacado un poco la situación, relanzar la iniciativa popular. Y ahí es donde quería llegar luego de este relato un poquito histórico para poner en contexto que en este momento estamos en todo ese proceso de iniciativa popular, a pesar de la situación como está, por supuesto cuidándonos, se han hecho una suerte de protocolo y modos de cuidados comunitarios que le decimos nosotros, y estamos juntando firmas, juntando avales, ya se ha superado ampliamente lo que fue la iniciativa popular de 2014, y bueno, esto motiva también que el lobby minero, que se puso como loco, por supuesto, está en este momento invirtiendo mucho en los medios de comunicación y se escucha el ruido de que cuando presentemos la iniciativa popular van a tratar de impulsar ellos y sus legisladores afines al lobby minero algún proyecto paralelo como para tratar de meter una suerte de debate, ¿no? Que es con lo que se llenan la boca durante todos estos años del debate, ¿no? Cuando este pueblo ha debatido durante 18 años y llegó a la conclusión de que no quiere megaminería. En eso estamos hoy, más o menos. Pablo, sí, pudimos ver también en algunos artículos periodísticos que recuperan un poco esto que comentabas vos, ¿no? Los distintos puntos alrededor de toda la provincia donde se está activando, donde se está laburando la iniciativa popular. Y te quería consultar acerca de algunas declaraciones, ¿no? Del gobernador y por ahí de otros funcionarios nacionales, como puede ser Cavandier o el propio Alberto Fernández, que en realidad también, no sé si disfrazan un poco o conocen el costo que implicaría tirar abajo la ley 5001, pero se proponen algunos gambeteos como para que la actividad minera pueda tener un pie en la provincia. Incluso hay algunos proyectos también como el de Navidad o algunos que el propio gobernador implica o plantea poner en marcha. ¿Cómo evalúan un poco eso? Sí, el discurso político es una cosa realmente que a veces nos indigna un poco, ¿no? Porque este gobernador en su campaña a gobernador tiene un video que anda dando vueltas donde se opone fervientemente a la mega minería, ¿no? Y luego se dan vuelta, esto sucede constantemente, ¿no? Pero también es un dato eso, ¿no? Porque muestra que necesitan decir eso para poder ganar una elección, porque esto, digamos, está instalado en la sociedad, en la comunidad de Chubut, muy fuertemente. Y bueno, sí, el costo lo conocen. Yo creo que la experiencia de lo que fue Mendoza el año pasado, cuando el presidente Fernández, a poco de asumir, da por hecho de que se iban a tirar abajo dos leyes emblemáticas, como la nuestra y la de Mendoza, yo creo que ahí sufre su primera derrota política, aunque no lo hayan expresado claramente, porque ahí hubo una muestra clara de que en estos temas no hay ninguna grieta, ¿no? Acordaron con un gobierno de tinte político totalmente contrario, y acá pasa lo mismo, nos ha pasado con el macrismo, quizás con más vehemencia, fue lo de Macri, pero en estos temas vemos que la clase dirigente forma una sola fila y va para adelante, ¿no? A contrapelo de lo que le están planteando las comunidades, ¿no? Y eso le lleva a sorpresas mayúsculas. Creo que lo que sucedió en Mendoza, ¿no? Una experiencia inédita que no se vio, creo yo, en los últimos años en la historia argentina, yo no he visto algo similar, que en una semana se sancione, se derogue una ley y a la otra semana por unanimidad tengan que volver a reponerla porque hay una rebelión popular. Yo creo que eso los tiene un poquito preocupados acá en Chubut y es lo que están tanteando. Van tirando cosas y tantean. Porque ciertamente acá podría ocurrir algo parecido, ¿no? Recuerdo cuando pasó lo de Mendoza, que acá estaban avanzando también. Acá también hubo fuertísimas movilizaciones, no tan grandes como las de Mendoza, porque no alcanzaron a tocar la ley. Pero fue impresionante lo que vivimos a fin de año en la legislatura provincial y lo que nos ayudó para ampliar la base de rechazo social en la movilización de Mendoza. Fue realmente muy increíble. Yo ayer en una charla que tuvimos en un Zoom, que hablábamos con compañeros de Mendoza, les decía esto, ¿no? Les marcaba esto y les decía, parece que nuestras luchas están todas encadenadas, ¿no? Es como si fuera dos cuerdas de una guitarra que están afinadas y cuando vibra la otra, vibra la de al lado, ¿no? Y así estamos, ¿no? En este país con las asambleas socioambientales que resisten el extractivismo. Ese es el debate pendiente de la clase dirigente, el que no quieren ver, el que no quieren dar. Pero los pueblos están de pie y están realmente con una claridad muy grande de toda esta temática y yo creo que acá en Chubut, si intentan avanzar, me parece que vamos a tener una situación parecida. Lo que pasa que, bueno, estamos en un contexto difícil, sería realmente muy fuerte que intenten avanzar en el medio de una pandemia con una modificación de la ley. Así que veremos, estamos con los ojos muy abiertos y muy atentos sabiendo que esto es una posibilidad, ¿no? Pablo, y en agosto de este año se conoció esta mesa facilitadora que llevó adelante el gobierno para desarrollar un plan estratégico para el desarrollo minero, convocando solo a integrantes del sector minero y académicos vinculados a la minería, pero no hacía a el análisis de los impactos socioambientales. ¿Se sabe algo de la constitución de este plan o el avance que tendría? Bueno, no. Lo que ha trascendido, lo que hemos conocido, sí sabemos que, bueno, que el área minera en Argentina lamentablemente se le han entregado al sector del lobby minero, ¿no? Tener como ministro en minería a Hensel y a todo ese grupo es una muestra clara en el camino que van, ¿no? Pasó el año pasado con el gobierno anterior también, que le habían entregado a los lobistas más conspicuos de las grandes mineras, de Barrincol y demás, le entregaron áreas estratégicas, ¿no? Y claramente van a avanzar, y no avanzan por un interés general de la explotación minera, no, están avanzando por los intereses de corporaciones en particular. Eso es lo que me parece a mí más grave, más allá del rechazo que uno tiene a la actividad extractiva, es que acá se quiere favorecer a ciertas empresas, ¿no? Y no el interés general del país, porque, bueno, claramente a la sociedad no le preguntan nada, no les interesa tenerla en esos debates, y esos académicos que dicen, que a veces expresan, ¿no? Académicos por la minería, lo que hemos visto que es un grupito minúsculo, que en realidad son un grupo del sector del lobby de la minera, no representan un sector del pensamiento nacional o de la academia realmente. Sí, en cambio vemos que en la sociedad hay un fuerte movimiento de la academia en rechazo, hay trabajos, hay, bueno, infinidad de trabajos hechos y bueno, todo eso no lo miran, no les interesa verlo, no les importa, ¿no? Entonces acá no queda otra que una sociedad organizada plantándose fuertemente hasta que algún día que creo que no va a ser muy, muy largo en el tiempo, porque es el debate que se va a dar en la humanidad, que ya se está dando, ¿no? De la crisis que estamos viviendo, que es una crisis sistémica, que es socioambiental, ¿no? De, y bueno, el agua y todos estos debates que se dan con el cambio climático, va a ser el tema de la próxima década, porque cada vez vamos a tener más escasez, más contaminación del recurso, o bien común, como le decimos nosotros. Así que en algún momento, uno sueña que tengamos una clase dirigente que esté a la altura de su comunidad, de su pueblo, ¿no? En este momento no están a la altura de su pueblo. El pueblo está un poquito más adelante que la clase dirigente. Pablo, en ese sentido, en lo que ha avanzado el pueblo, si nos podrías nombrar algunos puntos que hacen esta iniciativa popular a la ley que, digamos, que se piensa mejorar y no, como están planteando desde los gobiernos, permitir más minería, digamos. ¿Qué es lo que se está laburando? ¿Qué es lo que ha venido creciendo en conciencia también en el pueblo, en ese sentido? Sí, esta ley, el proyecto de ley por iniciativa popular, sería una de las más completas del país. Creo que algo similar sería la que está en Córdoba, pero está más completa todavía. Y lo que viene es mejorar las falencias que tiene la 5001, sin tocarla, ¿no? La 5001 la defendemos con uñas y dientes, ¿no? Pero lo que viene a hacer es complementarla y mejorarla. Prohíbe otros químicos tóxicos, porque Proyecto Navidad, que vos mencionabas, que es la nave insignia de la apertura megaminera en Chubut, dicen los expertos que sería el yacimiento de plata y plomo más grande del planeta, sin desarrollar. Entonces se prohíben también, por ejemplo, los antatos, que es otro químico tóxico y que usa la flotación de la minería de la plata y el plomo, por ejemplo, el ácido sulfúrico en la minería del uranio, que es terrible, tenemos esa desgracia también. Al ladito del río que nos da nombre, el río Chubut, cruzando sus márgenes, tenemos uno de los yacimientos de uranio más grandes de Sudamérica, ¿no? Y también lo quieren extraer, y eso está al lado del río que nos da de beber, ¿no? Entonces se prohíben esos químicos y se prohíbe la actividad, este tipo de actividad, ¿no? No toda la minería, sino esta en particular, metalífera, en todas las etapas, porque es un sinsentido absoluto que vos prohíbas la explotación y los dejes entrar a hacer exploración, a hacer cateo, que tengan propiedades mineras, una cosa que no tiene gollete en una provincia que hace casi 20 años tiene prohibida la actividad. Es decir, la mejora completamente y prohíbe, sí, la extracción de los minerales nucleares, uranio y torio. Entonces, verdaderamente sería una ley que protegería el agua de al menos esta actividad, ¿no? Y sobre todo un río que es muy chiquito, el río Chubut, le da vida a cientos de miles de personas, a varias ciudades, y es un hilito zigzagueante en el medio de una zona semidesértica, porque el río Chubut tiene apenas 50 metros por segundo de caudal medio, es muy chiquito, ¿no? O sea que los impactos de una actividad minera de uranio, por ejemplo, serían realmente muy duros para todos nosotros, ¿no? Aguas abajo estamos. Y bueno, esto es lo que tiene muy claro la sociedad que está firmando, les comento así a modo de diferencia, 2014, nosotros este proyecto de ley lo pensamos siempre como un proceso casi de pedagogía popular, porque salíamos a las calles a decir por qué no queremos megaminería, por qué el proyecto de ley. Bueno, en 2014 se hizo todo esto. La diferencia ahora es que ponemos las mesitas y la gente hace cola para firmar. Digo, para que vean cómo ha crecido la conciencia ambiental en esta provincia, que es realmente muy impresionante. Hay más de 40 ciudades y localidades con mesas y con puntos de recolección de firmas. Ya superamos, en el medio de una pandemia, de restricciones, de represión, y todo eso, superamos ampliamente la iniciativa popular de 2014 en cuanto a avales. Que me refiero a los avales, no es juntar firmas así nomás, sino que son chequeados contra el padrón electoral, porque tiene todo un proceso burocrático esto. Es decir, es riguroso, ¿no? No es así nomás, una junta de firmas así nomás. Así que la verdad que nos pone muy contento en el sentido de lo que ha crecido la conciencia de la sociedad respecto a esto. Y yo creo que en ese plano ya es un éxito la iniciativa popular. Ahora, después lo que pasa en legislatura, lo que vendrá, creo que vamos a escuchar noticias de Chubut, me imagino, cuando si logramos que entre a la legislatura, ¿no? Pablo, y hace algunos años se empezó a hablar de la posibilidad de instalar una central nuclear. Se habló de Chubut, también se habló de Río Negro. ¿Saben si, digo, y si ha intentado reflotar esta central en algunas ocasiones? ¿Saben si este proyecto ya está totalmente enterrado? ¿Si hay intenciones de seguir avanzando en este sentido? Sí, eso es uno de los hitos que se ha conseguido en esta Patagonia, que siempre decimos es una Patagonia que está de pie. Eso ocurrió en 2017, el intento de poner un reactor experimental chino, el Hualongwan, lo querían poner en una zona cercana a Chubut, casi en el límite, en Sierra Grande, por ahí, en una zona paradisíaca, costera, con reserva natural. Bueno, fue una cosa impresionante. Eso fue muy similar al proceso de Esquel de 2003, asambleas antinucleares, movilizaciones populares, y en tan solo 3 o 4 meses se pasó de una declaración que se ponía a la central nuclear en Río Negro, 4 meses después conseguir una ley que prohibió la instalación de centrales nucleares de potencia como el Hualongwan chino. Ahora, abandonaron la idea en Chubut, en la Patagonia, perdón, en Río Negro, pero lo que se está anunciando ahora es que lo pondrían muy cerquita de donde están ustedes, lamentablemente, ahí en Lima, en la zona donde están las Atucha 1 y 2, pondrían un tercer reactor nuclear, que aparentemente se firmaría en noviembre ese acuerdo, y este Hualongwan, ¿no?, que además genera toda una disputa hacia adentro entre el lobby nuclear, y lo pondrían ahí, a 100 kilómetros del mayor conglomerado urbano del país, una locura. Y bueno, nosotros también estamos activando a través del Movimiento Antinuclear de la República Argentina, el MARA, que se conformó después de la lucha de Río Negro, y ahí estamos muchas asambleas antinucleares, organizaciones, movimientos, que queremos discutir justamente esto, y que me parece que es el debate más grande que debería darse en este país, porque pensar en un accidente nuclear, bueno, es algo que uno no quiere ni siquiera imaginarlo, ¿no? Y sí, toda central nuclear abre las puertas a esa posibilidad, ¿no? Y bueno, 3 centrales nucleares ahí, realmente es para debatir por qué esta fuente de energía tan peligrosa, tan sucia, cuando un país como Argentina tiene una potencialidad para las renovables sin límites, no tiene límites, la potencialidad en renovables de nuestro país. Sí, aparte el debate en torno a para qué producir energía nunca se da cuando se debate en cómo producirla. Por supuesto. Claro, que además nos lleva a este debate de la minería, porque después te dicen necesito uranio para las centrales nucleares, ¿no? Y bueno, nos meten en toda una cadena, ¿no? Sí, nunca se pregunta que para quién, para qué la energía, para qué, para quién, ¿no? Ese debate no lo quieren dar. Bueno, son las comunidades, los pueblos los que lo dan, ¿no? ¿Necesitamos tanta energía? Bueno, son preguntas, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación y, por supuesto, desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a quedar atentas a lo que suceda con esta segunda iniciativa popular y a lo que suceda también en torno a la megaminería en los próximos meses. Yo les agradezco a ustedes por dar difusión a través de la Red de Medios Alternativos, que es muy valiosa para todas nuestras luchas. Un abrazo. Un abrazo. Conversábamos con Pablo Lada del Movimiento Antinuclear de Chubut sobre los intentos de parte de los gobiernos de la modificación de la Ley 5001, modificaciones que claramente abrirían más posibilidades para las mineras y no para la salud del pueblo chubutense, y también, por suerte, toda esta organización popular que se viene llevando adelante y esta iniciativa popular de una ley que siga poniendo límites, límites que son, como decía Pablo, que no tienen sentido. Decir, bueno, no podés explotar, pero podés hacer todo lo demás, podés hacer los testeos, podés hacer exploración, pero no podés explotarlo, queda medio... Sí. No, además sabemos que darle esa información a esas compañías multinacionales y que sepan que ahí abajo hay tanta cantidad de cosas es como una tentación un poco grande para estos tipos. Claro, después sí. Permite que un presidente diga, bueno, si quieren cobrar los sueldos los docentes, necesitamos mega minería. Sí, justamente no es extraño que esté sucediendo esto en la provincia de Chubut, si bien desde que existe la ley 5001 y desde la gran victoria del pueblo de Esquel, pero que en realidad es una victoria de todo el pueblo chubutense que se movilizó contra la mega minería en el año 2003 para decirle no al proyecto que se intentaba instalar en la región, no es extraño que en este marco se intente avanzar nuevamente con la mega minería, cuando tras lo que fue la crisis en torno al pago de sueldos o la ausencia de pago de sueldos a docentes y a estatales, Alberto Fernández fue a Chubut a decir, bueno, que era necesario avanzar con mega minería y fracking para poder costear la deuda que tiene la provincia. Calculo que esto viene de la mano o que eso generó también la alarma del pueblo chubutense, también en concatenado con lo que fue la resistencia del pueblo mendocino para sostener la 7722. Ni hablar, se suman a las declaraciones de Fernández también la de Cavandier, que decía minería sí, pero bueno, con cianuro no, y las del propio Arcioni, que plantea, bueno, la 5001 no se toca, la zona cordillerana no se toca, pero bueno, quizás hay mucha probabilidad de avanzar en la meseta. Como decía Pablo Lada recién, hay mucha conciencia colectiva en el pueblo chubutense después de 18 años de lucha, de defensa del agua y de la vida. Así que nada, estaremos atentos ante estas iniciativas por parte de los funcionarios en pos de que la mega minería se haga presente en la provincia. Sí, justamente Cavandier ha tenido... declaraciones bastante ambiguas en torno a la megaminería, pero siempre desde un lugar de que la megaminería tiene que avanzar. Es un confeso prominero, así que bueno, el secretario de Ambiente que no haya participado de lo que fue esta mesa de diálogo en torno a la megaminería no es extraño, dado que bueno, de que él no tiene ningún tipo de intención en poner un coto a la megaminería o intentar tensionar para poner un coto a la megaminería en el país. Suena Molotov haciendo Parásito y volvemos. Subieron la mota, también el alcohol. Subieron la mota, también el alcohol, niña. Subieron la mota, también el alcohol. Y ahora es más caro ponerse un paso. ¿Qué le pasa, muchachos? ¿Y qué borracho? La peste el hocico huele bien gacho. Gastas tu tiempo, todo tu dinero. Estás en la ruina por andar de culero. Todos trabajan y tú estás durmiendo. Y esperas la noche para estar bebiendo. Mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano, que no tiene chamba tampoco su hermano. Óigame mi compa, no largas de pedo. Te digo las cosas y sigues de necio. Hey, ya te quiero ver. Los pantalones, óigame mi compa, ya está muy jodido. Yo quiero ayudarle, pero no he podido. Metiste la pata donde no debías. Perdiste lo que tenías. Chupar. Dicen que no dormía, nomás fumaba para aguantar. Ya ves, ya son las 10, ¿cómo la ves? Listo para la fiesta otra vez. Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo. Para cuidar a tu mujer. Hey, ya, ya te quiero ver. Eres un parásito. Hey, ya, ya te quiero ver. 11. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nombrábamos en las breves un poco sobre lo que sucedió en Paraguay, la denuncia que hacen organismos de derechos humanos, la gremial de abogadas y abogados sobre el asesinato de estas dos niñas argentinas en Paraguay. Para hablar más sobre el tema, también Claudia, en su columna Tejiendo Libertades, la idea es que nos comparta su visión y poder ahondar en este tema. Buenos días, Claudia, ¿cómo va? Buenos días. Bueno, la verdad que conmovida y muy indignada frente a esta noticia del crimen de dos niñas de 11 años por parte de las Fuerzas de Tarea Conjunta del Ejército de Paraguay. Sabemos que el Estado paraguayo tiene una tradición criminal larga y que el tejido de violencias del gobierno de Alfredo Stroessner, que duró desde el 54 al 89, sigue existiendo. Recordemos que durante el gobierno de Stroessner por lo menos 20.000 personas fueron detenidas, ejecutadas, torturadas, desaparecidas o tuvieron que salir al exilio, según datos de la Comisión de Verdad y Justicia. Y quien está hoy como presidente, Mario Abdo Benítez, hijo, es el hijo del exsecretario privado de Stroessner, ¿no? Y es una continuidad de esas políticas de violencia y de militarismo. Y, por otro lado, también nos deja con claridad que el no desarmar el aparato represivo, que quedó intacto, a pesar de las investigaciones sobre lo que sucedió en la dictadura, sigue actuando con las mismas lógicas de entonces. En concreto, estas fuerzas de tarea conjunta, el 2 de septiembre, en el norte de Paraguay, atacaron en una zona boscosa, en una estancia ubicada en el distrito de Iguillaú, en la frontera entre los departamentos de Concepción y Amambay. Recordemos que Concepción, en la zona norte de Paraguay, es una zona que está totalmente militarizada y donde permanentemente el movimiento campesino ha sido hostigado, y se desencadena así esta situación tremenda de el asesinato de dos niñas que primero fueron presentadas como guerrilleras, incluso una de las primeras versiones decían que era una de las jefas del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, Magna Mesa, y después se dijo también que eran adolescentes entre 15 y 17 años y fueron rápidamente enterradas y habían sido tomadas algunas fotos con uniformes de los guerrilleros, esos uniformes fueron quemados. Hasta que, bueno, salta la verdad a partir de la denuncia de las organizaciones de derechos humanos y de la familia de María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba, dos primas de 11 años de edad, que ellas vivían en Misiones, Argentina, en la localidad de Puerto Rico, y que se encontraban en ese momento en Concepción visitando a sus familiares. Lo que los militares y el presidente, los medios de comunicación de masas de Paraguay presentaron como un enfrentamiento que fue celebrado incluso por el presidente como una victoria de su gobierno, ya que supuestamente eran criminales los que habían abatido. Esto es un procedimiento que recuerda absolutamente al de los falsos positivos de Colombia, ¿no? Y bueno, lo que estaba ocultando era este infanticidio realizado por el Estado, donde además la abogada de la familia Villalba, que intervino apenas pudo, da cuenta de que también una de las niñas habría sido capturada con vida y que fue torturada para sacarle información. Y bueno, si se pudo hasta ahora hacer algún tipo de investigación fue por la rápida intervención del Movimiento de Derechos Humanos de Paraguay, de Argentina. También ha habido un reclamo de parte del gobierno argentino para que se esclarezca lo sucedido. Y la abogada Daisy Irala, la abogada de representante legal de la familia de las fallecidas, le informa que se les quemó el uniforme y que entonces la exhumación de los cuerpos se realizó además sin la participación de la defensa ni de familiares y abogados de la familia, algo que habían solicitado para poder estar en ese momento. El médico forense que primero había informado que las niñas tenían 17 años, bueno, tuvo que rectificarse, y ahora lo que se está es tratando de exigir que se investigue el hecho y que se haya justicia. Pero nos parece que es un tema gravísimo, que tenemos que pensar cómo desde el movimiento popular de Argentina, que se viene pronunciando, se sostiene la denuncia del régimen de Mario Abdo Benítez, pero también se exige la repatriación del cuerpo de las niñas, poder completar el proceso de investigación, realizar una nueva autopsia y denunciar que la militarización de Paraguay y las fuerzas de tarea conjuntas que realizaron este crimen, que es un crimen de lesa humanidad, cuentan con un millonario presupuesto, cuentan con el adiestramiento de Colombia, de Estados Unidos, de Israel, y entonces, bueno, necesitamos también poner en cuestión ese tipo de prácticas militaristas y apoyar este reclamo de la familia que dice que eran niñas, no adultas guerrilleras, y que necesitamos que este crimen de lesa humanidad sea esclarecido y castigado. Sí, también lo que implica para, bueno, esto hablabas de la familia, ¿no? Ellas habían crecido con su abuela en Misiones, y ahora también toda una campaña de parte del gobierno paraguayo de difamación a la abuela, diciendo que en verdad es una guardería guerrillera donde ellas estaban viviendo, y era una abuela criando a sus nietas, digamos, porque tiene también, claro, hay otros niños viviendo con ella. Sí, tenemos que recordar que son también familia de Carmen Villalba. Ella es una presa política paraguaya, es parte del ejército, del EPP, del ejército del pueblo paraguayo. Carmen ya había sufrido hace varios años la muerte de su hijo, y entonces ahora la crimen de las dos sobrinas, cuando ellas van a visitar a su familia, a su padre, efectivamente ellas vivían con la abuela por una cuestión de resguardo, pero querían en algún momento poder estar con su familia allá. Es un modo también de intentar quebrar la voluntad, la dignidad y la entereza con que Carmen Villalba viene llevando esta prisión, ¿no? O sea, con golpes muy dolorosos y con este modo de actuación que ponen a los cuerpos de las niñas como trofeos de guerra para poder quebrar la voluntad de los adultos que asumieron esta forma de lucha, ¿no? Entonces, el desprestigio que se quiere colocar a través de los medios de comunicación y de declaraciones de funcionarios del gobierno paraguayo sobre la abuela, sobre la mamá de una de las niñas, tiene que ver también con la volver a las víctimas victimarios y invertirle el orden de quienes tienen las responsabilidades. Por eso estamos denunciando desde las Fuerzas Armadas hasta el presidente del Paraguay como responsable de este crimen de lesa humanidad. Y en el día de hoy también hemos sabido que hubo intervención de las Naciones Unidas pidiendo ese esclarecimiento. Esto no puede pasar, seguir de largo, y hay un montón de pruebas que fueron borradas, que fueron ocultadas, y que necesitamos que haya un accionar muy claro para desmontar una a una cada una de las mentiras que se fueron diciendo, y también para revelar que estos son métodos que se extienden al resto de las organizaciones populares de Paraguay, en particular el movimiento campesino, Concepción, tiene un montón de presos políticos, y la represión en esos territorios es muy fuerte, y necesitamos que, bueno, en este caso la conmoción es porque son niñas, pero del mismo modo matan a campesinos que lo que han tenido es la voluntad de cuidar sus tierras o de ocupar sus territorios o de recuperar tierras, y que la forma de vincularlos directamente al IPP y ajusticiarlos así de ese modo criminal es el modo de actuar del ejército paraguayo y del gobierno. Claudia, vos hacías mención también, bueno, al derrotero que tuvo que atravesar la familia de la abuela de estos, de estas niñas, ¿no? El tema del hostigamiento, de la persecución, y también llama bastante la atención, ¿no? Todo este tema, nada, de un encubrimiento, uno lo puede pensar hasta muy burdo, ¿no? Todo muy turbio también por otro lado, desde las declaraciones de Mario Abdo Benítez hasta la quema de pruebas, el enterramiento casi automático, gente que planteó cuando realizaba la autopsia que no había que hacerla porque en realidad estaban claras la forma en que murieron. ¿Qué expectativas hay de que la justicia paraguaya por ahí pueda avanzar en ese sentido, teniendo en cuenta también las características, ¿no? del gobierno y del poder en Paraguay, ¿no? Sí, es muy difícil pensar que la justicia que actuó para encubrir desde el primer momento pueda por su propia voluntad esclarecerlo, pero acá el hecho que son niñas argentinas también ha habilitado a la intervención desde la Argentina, del Movimiento de Derechos Humanos y del propio gobierno argentino, y yo creo que eso va a condicionar de algún modo, porque ya lo ha hecho, es decir, hubo que desenterrarlas, hubo que reconocer que no eran guerrilleras entrenadas, sino que eran niñas, hubo que decir que no tenían 17 años, sino 11, y poco a poco, en la medida en que haya una fuerte movilización desde Argentina, hoy, por ejemplo, está convocada en Misiones, en la provincia de Misiones, en la capital, en Posadas, una movilización, porque además no es la única situación, hay muchos niños y niñas que están viviendo en Misiones porque sus familias se encuentran amenazadas en Paraguay, como sucedió históricamente durante el gobierno de Stroessner. Recordemos que una buena parte de la migración paraguaya en Argentina tiene que ver con escapar de las garras de la dictadura estronista. Ahora se trata de estas familias que, en algunos casos, por estar vinculadas al proyecto del EPP, y en otros casos no tienen nada que ver, sino que son parte de organizaciones campesinas o populares, están amenazadas, y hay una gran cantidad de niños y niñas que se encuentran en Misiones, por ejemplo, tratando de resguardarse. Entonces también hay una cuestión de cuidado a esas niños y niñas, y bueno, nos tocará movilizarnos desde acá para exigir que se pueda resolver estas circunstancias, ¿no? Es decir, no confiar en las prácticas históricas de la justicia paraguaya o de la injusticia paraguaya, que han sido siempre encubridoras. Sí, incluso hacías mención vos a las continuidades históricas, ¿no? Y aparecía en estos días también, desde el activismo paraguayo, recuerdos de la dictadura de Stroessner, también juzgando a niñas de 12 años como terroristas, llevándola a los calabozos, torturándola, y aparecía, ¿no?, nuevamente esta continuidad que parece que en Paraguay no ha terminado de fecer, y en ese sentido, nada, queda mucho todavía como para seguir construyendo. Recordemos que Paraguay es uno de los países con concentración más alta de la tierra, ¿no? Y termina siendo el trasfondo político y reivindicativo de la lucha del movimiento campesino desde hace mucho tiempo, y es una deuda que no se ha podido saldar. Sí, y que hay una responsabilidad histórica de parte de la Argentina y del movimiento popular de Argentina para poder dar solidaridad, resguardar, cuidar de estas familias y de estos sectores populares del Paraguay, ¿no? Pensando también que hay toda una campaña por parte de los militares paraguayos para decir que en territorio argentino, en Misiones, en Formosa, en Chaco, se están reclutando militantes del EPP, o sea, fuerzas guerrilleras. Entonces no sería raro que en algún momento se quiera extender esta situación que hacia más allá de las fronteras, incluso esas declaraciones que dijeron que la Argentina era la guardería del EPP, es decir, no solo era un ataque contra la familia directa de las niñas, sino también contra las organizaciones, precisamente derechos humanos, que están cuidando de la situación de niños, niñas que vienen escapando de la persecución de sus familias en el Paraguay. Así que se da una tarea compleja de desnudar estas prácticas fascistas del gobierno de Stroessner, continuador del estronismo, y también de poder problematizar cómo avanza el militarismo en nuestros territorios, porque lo que está sucediendo en Paraguay es una réplica en muchos casos de los modos de actuación en Colombia, que hablamos en otra oportunidad. Entonces, bueno, necesitamos conocer cómo son estos modos del militarismo y cómo enfrentarlos. Claudia, te agradecemos mucho estos minutos, permitirnos ahondar un poco más en esta situación y seguir tejiendo libertades y solidaridades en este caso para poder visibilizar, sumarnos a la denuncia y a los reclamos y a la lucha por que sea justicia por este crimen de lesa humanidad y este infanticidio que lleva adelante el Estado paraguayo. Muchas gracias, Andrés. Así pasaba la columna Tejiendo Libertades, columna de Claudia Corol, donde a veces se hace más evidente las libertades que vamos tejiendo, otras veces son libertades que nos obligan, son tejiendo resistencias también para poder construir esas libertades necesarias. Sí, también muy necesario todo lo que nos trajo Claudia para dar, entre tanta mala información que hubo en torno al asesinato de estas dos niñas, que primero decían de que sí, de que pertenecían al EPP, por otros momentos que no, que eran más adultas, que no. Este panorama importantísimo para entender todo este caso y también para entender lo que sucede en Paraguay, que a veces desde los movimientos populares poco miramos hacia el Paraguay y todo lo que sucede, quizás un poco cuando fue lo de Curubatí, pero bueno, es un país que en otro no lo estamos mirando demasiado, ni estamos teniendo en cuenta las desigualdades que se viven al interior del Paraguay. Va a sonar Rebeca Lane haciendo Bandera Negra y seguimos en Enredando las Mañanas. Ser imperfecta, mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera, me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos, prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza, calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes, no escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta, santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista, no busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas, mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera, soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Sea femenino, no le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito, me gusta verme guapo. ropa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera, es negra. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Once minutos pasan de las 11 de la mañana y lo que nos preguntamos todos siempre acá, ¿dónde está nuestra plata? Plata, plata, venimos acá, plata, plata. Y no esperamos, tenemos plata, plata. Y esperamos que Mariano Félix, nuestro columnista de economía, nos diga si los tiempos que vienen van a ser mejores o peores para nosotros, los trabajadores. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo va, Mariano? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte dentro de todo bien. Y bueno, esta pregunta es capciosa, ¿no? Porque ya tiene una respuesta que todos y todas sabemos. Lo que suceda va a depender de la lucha de clases, decía un barbudo. Vos decís que... Sí, no, vos decís no, sí. Lo que para que se dé vuelta la como viene por lo menos las... los pronósticos y hacia dónde se va yendo la plata, sí, vamos a tener que volver a esa vieja y querida lucha de clases, fortalecerlo un poquito tal vez. Sí, sí, porque si no, el camino que por lo menos que se empieza a vislumbrar de acá al año que viene y a los años subsiguientes es bastante complejo, partiendo de un escenario que ya de por sí es bastante complicado. Pero Alberto estuvo hablando de volver al capitalismo inicial, ¿o no, Mariam? ¿Qué vendría a ser esto del capitalismo inicial? No sé qué sería exactamente en las palabras de no, del y además, presidente. Perdón, además Marian decía, bueno, se llegó al acuerdo con los bonistas, con los acreedores externos, ahora lo que viene es repuntar crecimiento y todo ese tipo de cuestiones, ¿no sería tan así? Bueno, vamos a ir punteando, digamos. Efectivamente se cerró la semana pasada la primera etapa del proceso de renegociación de la deuda pública argentina. El gobierno anunció que se cerró por un lado, se terminó, digamos, de consolidar el acuerdo que había con los acreedores internacionales, desde esa porción de la deuda en dólares, pero que estaba en manos de acreedores de fuera del país. Y también se cerró la semana pasada lo que era el tramo local de la deuda externa argentina, de todo lo que es el endeudamiento que está bajo ley argentina, que también se renegoció, se reestructuró. Lo interesante como punto de partida es que el alto nivel de aceptación, ¿no?, de la propuesta, finalmente, de la última propuesta oficial, yo creo que es interesante porque se lo pone como un gran logro de parte del gobierno, pero en realidad expresa también que la propuesta que el gobierno le hizo a los acreedores era la propuesta que los acreedores querían, por eso casi el 99%, claro, por eso todo el mundo aceptó aceptó entrar en ese canje. Tengámoslo como comparación, lo que fue el canje de 2005, donde menos del 70% había aceptado ese canje, que en aquel momento tenía un recorte, digamos, ¿no?, en la deuda muy importante, y en este caso justamente la deuda no se reduce prácticamente nada. Entonces digo, a eso para como punto de partida, el acuerdo que el gobierno cerró es un acuerdo que a los acreedores les cierra por todos lados, por eso todos entraron en ese acuerdo. Ahora, en ese marco, se abre la negociación con el Fondo Monetario. Pensé que tenía que haber aplaudido como aplaudieron muchos, pero no... No es para aplaudir tanto, me parece, a menos que seas acreedor, te garantiza que te van a pagar todo, más tarde, más temprano te lo van a pagar. Me parece que no sería tanto para aplaudir. Pero bueno, ahora se abre la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario y ahí empieza como la parte más compleja porque, bueno, obviamente el fondo está dispuesto a no a reducir el endeudamiento, o sea, no a condonar o a perdonarnos una parte de esa deuda, sino a postergar los pagos para adelante. Pero en ese marco seguramente va a exigir o va a plantear determinado tipo de reformas estructurales en el área impositiva, en el área del mercado de trabajo, en el área previsional, que son las que siempre el fondo está impulsando. De nuevo, el gobierno y Martín Guzmán, el ministro de Economía, lo van a plantear como que ya lo han hecho en otro momento, ¿no? Como que es el programa del gobierno, etcétera, y que no es que el fondo impone nada, pero en la práctica no es así, digamos, ¿no? En la práctica hay acuerdos comunes entre los actores en el Fondo Monetario y en el Ministerio de Economía. Me parece que va por ese lado la cuestión. En este sentido, que hay que resaltar, por un lado, que en la semana que viene, 15 de septiembre, esta semana 15, no, en la semana que viene, 15 de septiembre, se tendría que presentar en el Congreso el proyecto de presupuesto nacional para 2021. Recordemos que 2020 no tuvo proyecto de presupuesto y, bueno, ya las consecuencias de eso las estamos viendo. La caída en los salarios del sector público ha sido brutal. Prácticamente todas las partidas presupuestarias no vinculadas con COVID y con la emergencia se han visto reducidas, excepto obviamente la del pago de deuda pública, que nunca se reducen, digamos. Pero bueno, de acá para adelante, esto es lo que se abre, digamos, ¿no? La negociación con el fondo, la propuesta de presupuesto y todavía no la tenemos, así que no podemos hablar en concreto, solo algunos detalles generales. ¿Qué es lo que se viene en ese sentido? El gobierno está proyectando que el año que viene la economía va a volver a crecer de nuevo, después de una caída que este año va a ser de casi entre el 10 y el 15% en total. Todo lo que suba el año que viene, a menos que sea una suba extraordinariamente alta, que no va a ocurrir, difícilmente alcance para recuperar lo perdido este año, ni hablar los últimos años, ¿no? Hablaban de un déficit, ¿no?, de 4,5, una cosa así para el año que viene. Exacto, digamos, por un lado, o sea, el gobierno plantea un crecimiento económico del 5%, pero comparado con el promedio de este año, que es malísimo, o sea que 5% no recupera lo que se pierde este año. Y en paralelo, el gobierno ya plantea una reducción del déficit fiscal a 4,5% del PBI, este año el déficit va a estar más cerca hay informaciones que dicen cerca del 8%, entre el 8 y el 10% del PBI, o sea, una reducción a la mitad del déficit fiscal. Reducir el déficit, hay dos formas, únicas formas de resolverlo es aumentando la recaudación impositiva, y ahí entra el debate que va el gobierno pone en el centro como el debate por este impuesto a las grandes fortunas. Ahora podemos decir algo de eso. Por un lado, una reforma impositiva que no está muy claro todavía cuál va a ser, cuáles son, aparte de ese elemento que es extraordinario y es para la emergencia, digamos, qué otros cambios puede llegar a haber en ese sentido. Pero la contracara es lo que obviamente lo que va a ocurrir es una reducción fuerte en el gasto público, en particular en estos programas que se construyeron en la emergencia, el ATP o el ingreso familiar, y otros subsidios que se están otorgando en servicios públicos vinculados a este congelamiento de tarifas que el gobierno también ha impulsado este año. Todo eso, digamos, va a plantear una reducción del gasto público importante, y yo agregaría un dato muy significativo, es que si este año ya el gasto público en salarios, ¿no?, los salarios del sector público han caído porque están congelados, no hay paritaria estatal, en vista, y la inflación va a estar este año alrededor del 30%, o sea, la caída salarial va a ser brutal en el sector público. Para el año que viene uno empieza a mirar indicadores diversos o anuncios, digamos, y la propuesta de aumentos salariales en el sector público también es bastante limitada. El otro día veía una declaración del Consejo de Rectores de las Universidades Públicas, de Universidades Nacionales en realidad, y ahí se plantea que la propuesta, el pedido de aumento de presupuesto para las universidades para el año que viene sería del 20%, es decir, ni siquiera recupera lo que se perdió este año, y el año que viene hay que ver si la inflación va a ser del 20%, ¿no? Así que está claro que el planteo más general de parte del gobierno es, sin denominarlo ajuste o lo que fuera, es seguir ajustando el gasto público, sobre todo primero por el lado de los salarios, y hay que ver el resto de las partidas qué es lo que va a pasar. Un dato importante, sí, es que el acuerdo con los acreedores internacionales reduce la carga de intereses de la deuda de acá para el año que viene. Eso es un dato que claro, quiere, desde el punto de vista del gobierno, favorable, porque le quita una carga importante. Y acá agrego una cosa. En abril o marzo, cuando el gobierno empezó a plantear, digamos, la estrategia de renegociación de la deuda, plantearon todo lo que se podía hacer con la plata que se podía dejar de pagar. Esto lo hablábamos hace un tiempo largo, ya varios meses. En estos días ya empiezan a circular información. El otro día leí una nota en el Página 12, el diario oficialista por excelencia, en el domingo, sí, en el Cash, o creo que en el Cash, pero tal vez era una nota de economía fuera del Cash. El suplemento. Claro, que hablaban sobre, bueno, que en realidad, creo que era Zayat el que lo planteaba, que en realidad ese ahorro que se iba a producir no era que era plata que existía, lo que dijimos la otra vez, claro, que se podía gastar en otras cosas, sino que eran recursos que no había, que no se podían efectivamente gastar porque no se podía pagar la deuda en las condiciones de marzo o febrero. Bueno, esto que dijimos en ese momento y que el gobierno decía que no, que en realidad el acuerdo iba a permitir gastar plata en otras cosas, bueno, ya se confirma que esto efectivamente no va a ser así. Todo lo que se ahorre de pago de intereses de la deuda no se va a destinar a la solución de los problemas sociales más importantes. Claro, estaban haciendo como hace UNE cuando se pone a ver en pasajes de avión que sabe que no puede comprar. Y mirá, si tendría esta plata me iría tal lado. Yo me siento muy identificado con esto del ahorro virtual. Es plata que eventualmente podría llegar a tener, pero en concreto, bueno, no. Sé no cómo la gastaría, pero bueno, no la tengo, así que. Claro, no la tengo y no la voy a tener. Así que bueno, pero esto que hablábamos hace varios meses, esto efectivamente está pasando esto. El gobierno efectivamente no, ya está aclarando, digamos, por distintos a través de sus periodistas de amigos, que efectivamente lo que se ahorre de pago de la deuda no va a destinarse a necesidades sociales inmediatas. Es más, este impuesto a las grandes fortunas, es algo ya lo hemos comentado, va a ser difícil de que se implemente rápidamente, porque es un impuesto complejo de establecer, digamos, de imponer, digamos, más allá de que se apruebe por ley. El cálculo de la base imponible de cuáles son las grandes fortunas, qué es lo que efectivamente debe tributar o no, es complejo. Va a entrar en fase judicial, seguramente va a haber muchos juicios contra este impuesto en particular, así que vamos a ver cuánto efectivamente recauda, pero en cualquier caso lo que va a recaudar es relativamente poco. O sea, se hace todo efectivamente los sectores dominantes no quieren pagar más impuestos, claro. Pero aún si pagaran esto, no es que estarían pagando enormes cantidades y que ayudarían a resolver efectivamente grandes problemas de la sociedad argentina. Estaba viendo un informecito donde calculan que lo que recaudaría tentativamente este aporte extraordinario es alrededor de 6-7 veces más de lo que recauda bienes personales. Y bienes personales recaudan menos del 0,5% del Producto Bruto en Argentina. Es decir, en realidad el aporte que va a hacer ese impuesto así planteado no es significativo para el conjunto del presupuesto nacional, que representa más o menos el 35% del Producto Bruto Interno, de manera tal que digamos, no es un terrible aporte a las finanzas públicas y por lo tanto no es un terrible aporte a resolver los problemas inminentes. Digamos. Es mucho más importante lo que se ahorra de este gasto por pago de la deuda, que gasto que, como dijimos, no se va a redireccionar. Es mucho más importante ese ahorro que lo que se va a recaudar por el impuesto a la riqueza. Me parece que también es interesante como para dimensionar esta propuesta específica y lo que implica, ¿no? Más teniendo en cuenta, por ejemplo, que un 15% de ese impuesto iría al programa para urbanizar asentamientos populares, ¿no? Sí. de nuevo, la cantidad de recursos que se va a destinar, que se va a poder recaudar, es mínima, sobre todo en comparación con el enorme problema que implica, ¿no? La urbanización de todos estos barrios en todos lados en el país. Sí, hay como una cuestión medio como que viene de estilo de construcción política, que es hacer mucho ruido tal vez con políticas que en verdad no tienen tanto impacto, ¿no? O que quedan media truncas. Y después, bastante calladito el ajuste, ¿no? Esto que decías de que se salió a denunciar también desde las distintas organizaciones de trabajadores, que no haya paritarias no implica nada más no poder discutir un aumento, sino, como decías claramente, implica que hay un retroceso en el salario y que se está encubriendo un ajuste, pero de eso, tranqui, no se dice mucho, ¿no? Como que hay una... bastante pilla la política en materia de política económica, este ajuste, cómo se va aplicando pasito a pasito. Sí, sobre todo porque si uno compara, digamos, pero acá hay un problema también de nuestras propias, digamos, construcciones sindicales, ¿no? Porque los sindicatos mismos no están planteando, la CGT, las CTAs, medio como que tampoco están diciendo demasiado al respecto, y es un enorme problema, porque esta caída salarial que vamos a sufrir quienes trabajamos en el Estado, no solo, pero en particular el ajuste fiscal, quienes estamos en el Estado, es muy importante, y es tan importante tal vez como la que sufrimos el año pasado, donde la actitud de los sindicatos era un poco distinta, podemos decir un poco distinta, tampoco vamos a... Tampoco es que estaban a la vanguardia de la lucha de clases. No, claramente no, pero por eso digo, como que hay una actitud muy diferente frente a un ajuste que es muy notable y que, digamos, se está sufriendo en todos los aspectos de la política pública. Me parece que, bueno, que lo que se está empezando a vislumbrar es esto, digamos, ¿no? Es este programa donde se disfraza de rigurosidad, o de, digamos, el gobierno habla de pautas moderadas en torno a lo que se va a ir construyendo de acá para adelante, pero dado el ajuste brutal que venimos sufriendo, sobre todo en los últimos 3 años, incluido este, me parece que la necesidad es de una salida para otro lado, ¿no? Donde se pueda ampliar más el consumo popular o se puedan resolver efectivamente las demandas populares, me parece que eso no está en la agenda del gobierno. Es llamativo y es paradójico, pero no tanto en realidad, que justamente cuando se está hablando de las ocupaciones de tierra, digamos, que expresan la demanda, digamos, o la necesidad de vivienda, digamos, para enormes cantidades de personas en el país, el gobierno no está poniendo eso como prioridad desde el punto de vista de resolver la demanda, sino que lo está poniendo como prioridad desde el punto de vista de la seguridad o la inseguridad jurídica. Me parece que es preocupante y, bueno, y expresa un poco esta idea general, ¿no? De hacer ruido con determinadas cosas, vender que determinadas políticas o intenciones van a resolver los problemas, como que son grandes gestos, y en el fondo esos grandes gestos en realidad ocultan este proceso de continuidad de un ajuste muy fuerte que venimos sufriendo de hace ya varios años, y que el acuerdo con el fondo y el acuerdo con los acreedores no vino a resolver, sino que vino a consolidar. Y bueno, para cerrar, si quieren, me parece justamente que lo que vamos a empezar a ver, y que sería interesante para empezar a problematizar, es cuáles son las propuestas que el gobierno va a hacer en esta negociación con el fondo, claro, en relación a estos ejes, digamos, ¿no? La cuestión de la seguridad social, que se va a discutir en este segundo semestre, se va a discutir un nuevo sistema de ajuste, claro, de las jubilaciones y pensiones. Esto es importantísimo, ahí es donde se va a consolidar el programa de ajuste, la parte central del programa de ajuste con el fondo, teniendo en cuenta que la seguridad social es casi el 60% del gasto público, ¿no? Nacional, así que ahí me parece que los cañones van a estar apuntados ahí, junto con la caída en los salarios en el sector público. Así que en esos son los puntos donde nosotros tenemos que empezar a mirar el próximo semestre. Marian, te agradecemos muchísimo la comunicación y nos volvemos a encontrar en 15 días al aire del Enredando las Mañanas. Dale, dale, buenísimo, les agradezco la comunicación y estamos hablando. Un abrazo. Así pasaba la columna de economía de la mano de Mariano Félix, con tantas buenas noticias y ese ajuste que calladito. Si después de esto no nos vamos a pegar un tiro en masa. Lindo para arrancar el lunes, ¿no? la pérdida. Estamos de poder mal, pero vamos a estar peor. Podríamos estar peor, pero vamos a estar más peor de lo que estamos. También eso está bueno porque es como, bueno, aprovechá, ¿no? Aprovechá lo mal que estás, pero que no llegaste a estar peor. Quizás añoremos el 2020 incluso, mirá lo que te digo. Puede estar complicada. Vamos a hacer vacaciones en casa, como proponía en algún momento el diario La Nación. Al final se cumplió todo los pronósticos del... Este era el segundo semestre del macrismo, era esto al final, era como... De una. Aparte aparecía el ventilador, ¿no? Como este objeto vintage que vuelve a ponerse de moda, ¿no? Nos va a tocar un poco así el verano. Veremos entonces cómo sigue el 15, presentan el presupuesto, si todo anda bien después de algunos roces que tuvieron ahí en términos legislativos en si diputados. Todo anda bien, no. Si nada anda bien. Una forma muy elegante de decirlo. Y lo que tiene que ver después con la mesa de negociación con el FMI y qué está dispuesto a ceder el gobierno de Alberto Fernández. Se ve que mucho, por lo menos para los acreedores mucho. Depende para quién. Para el pueblo muy poco, para los acreedores mucho. Vamos a escuchar, asumo, haciendo mejor no hablar de ciertas cosas, y hay algunas cosas que tendríamos que elegir no decirlas más los lunes. Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No. Jardín primitivo, un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. jardín primitivo. Yo, la flor, saltando, fugitivo. No, no, no. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Horas 35 minutos, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estas últimas semanas, la última semana particularmente, se estuvo hablando mucho en todos los medios de las tomas de tierra. El gobierno, primero, con la cara visible que han elegido para estos, para toda esta pandemia, la de Sergio Berni, salió a decir que iba a haber una tolerancia cero, que quien tome tierras tiene que estar preso. Después sacó ese spot medio de campaña, pre-campaña, no se sabe muy bien cuál es la intención, pero que hay tres valores que son fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad privada. Tolerancia cero al delito en la provincia es la afirmación con la que cierra. También, bueno, hubo declaraciones de Sabina Frederich, que en algún momento dijo que no era una cuestión que tenga que pasar por el ámbito de seguridad. Después se desdijo, dijo que las tomas eran ilegales y había que penalizarlas. Bueno, en fin, se ha dado un montón de cuestiones en torno a esto los últimos días y nos parecía interesante poder analizarlo un poco más a fondo. Para eso estamos en comunicación con María Cristina Cravino. Ella es antropóloga, investigadora del CONICET, investiga los procesos de tomas de tierra y nos parecía fundamental poder traer un poco de claridad frente a tanto medio echando leña al fuego con respecto a la toma de tierras. Buenos días, Cristina, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? Acá Pablo, Nehuen y Dayana te saludan. Bueno, primero para empezar, ¿no? Si podrías caracterizar cuál es la situación habitacional de los sectores populares en las zonas urbanas más pobladas. Bueno, decirlo en pocas palabras es bastante difícil, pero como situación general podemos ver un encarecimiento de lo que significa el acceso a la vivienda o a los lotes con servicios, que no solo incluye a los sectores populares, sino también a los sectores medios, como queda muy claro. Desde, en el caso del conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires, desde la dictadura no hay oferta de lotes para los sectores populares. El decreto ley 8912 prohibió los loteos sin servicios y los desarrolladores inmobiliarios se dedicaron a ofrecer suelo en barrios cerrados. Entonces, no existe una oferta por el mercado, con lo cual esa puerta se cerró de lotes populares. Después, en la periferia, también donde muchas veces ocupaban suelo los sectores populares, que siempre hay que aclarar que se ocupa suelo que es abandonado, degradado, a veces porque no se puede colocar en el mercado, porque es zona inundable, porque es zona rural, porque es zona complementaria. Esa tierra de la periferia ahora es utilizada justamente por los desarrolladores inmobiliarios de barrios cerrados, que incluso claro, zonas inundables con grandes capitales los convierten en lo que es hoy, por ejemplo, Nordelta, ¿no? Y eso implicó también un crecimiento de los inquilinos, tanto de los sectores medios como de los sectores populares. O sea, fue muy creciente y eso es una de las explicaciones de las actuales tomas. Hay un mercado creciente, un submercado de alquileres en barrios populares. Eso hace que cuando la gente pierda trabajo también pierda la posibilidad de pagar el alquiler y queda en la calle, y que son muchos de los que tomaron, ¿no? Y también por parte del Estado, hay muy poca oferta, de acuerdo a los gobiernos y las etapas, hubo oferta de lotes con servicios, siempre fue muy escaso, y también muy escasa la oferta de vivienda, con lo cual es un combo de falta de posibilidad de acceder al suelo urbano o a la vivienda. Eso sería el resumen. Y también, digamos, hay un cambio en el mercado de capitales y financieros que también se vuelcan al mercado inmobiliario, con lo cual hacen que crezca el precio de los inmuebles, porque se colocan como una reserva de valor. Eso sobre todo la crisis después de la burbuja financiera del 2008. Uh-huh. Eso pasa en todas las ciudades, ¿no? Y de hecho la Argentina incluso metió hace poquito una ley en hace un par de años de mercado secundario de capitales que implica este proceso de financiarización, una posible burbuja. María Cristina, en su momento, también durante esta semana que estuvo medio álgido el tratamiento de los medios de comunicación, aparecían algunas cifras, quizás vos podrás decirlo con mayor precisión, de alrededor de 4 millones de viviendas, de un déficit de 4 millones de viviendas, y un poco al inicio de la pandemia, ¿no? Con la consigna esta de quedarte en tu casa, muchas veces decíamos que, bueno, en países como el nuestro queda evidenciado las desigualdades estructurales, ¿no? A la hora de poder aislarse, de poder tener acceso a diferentes servicios y derechos. ¿Cómo crees vos que se dio esta situación en el marco del aislamiento? ¿Y qué mirada tenés en torno al tratamiento mediático por ahí de los grandes medios de comunicación que han puesto el foco en las tomas, asociándolo a la violencia urbana, y han buscado una salida, forzar salidas represivas? Sí, bueno, varias cosas. Uno, el déficit en realidad es un déficit estructural histórico, pero que incluye tanto falta de viviendas como mejoramiento de viviendas. Entonces, una parte de los recursos no es para generar nuevas viviendas, sino para mejorar las existentes. Y eso, bueno, hay también debate cuánto es, pero es muy importante el número. Y después, bueno, el tratamiento de los medios fue muy nefasto porque, digamos, se busca criminalizar a la pobreza cuando la gente no tiene otra opción que ocupar suelo, y sobre todo en contexto de pandemia, donde, como explicaba, en muchos casos inquilinos se ven desalojados de sus lugares de alquiler, sean cuartos o sean departamentos o casas, y también muchos que vivían en situación de hacinamiento, bueno, se hizo insostenible compartir la casa con a lo mejor 8, 5, 10 familiares, ¿no? Entonces también se ven empujados a las tomas. Realmente la mirada penalista no resuelve nada, el desalojo no resuelve el problema de la vivienda, corre la gente para otro lugar y va a intentar ocupar en otro lugar. O sea, la solución es el acceso al suelo urbano y a la vivienda, no la represión. El desalojo no resuelve jamás el problema, digamos, y genera además una cuestión de estigmatización muy fuerte y empeoramiento de las condiciones de vida, y en un contexto de pandemia creo que quedó claro la importancia de tener un lugar donde habitar, ¿no? Sí, es interesante esto que decís, desde dónde encarar el debate, digo, porque también, no sé, hace un rato hablábamos de la megaminería, temas que parece que no hay grietas cuando se fogonea, como también hablábamos recién, la salida represiva, y el gobierno rápidamente aparece con un plan millonario para fortalecer la represión a partir de las tomas o usando las tomas como el hincapié. ¿Cuál, digamos, qué es lo que está faltando para poder analizar realmente la situación de tierras, las tomas? ¿Qué elementos faltan para poder hacer un análisis que no recaiga en simplismos o en esto, en la criminalización de los pobladores y las pobladoras? Una cuestión central es que en realidad hay que entender que en realidad las tomas también es una parte de resolver el problema, porque, digamos, está institucionalizado, por alguna forma de decir, como acceso al suelo urbano y como resolución de las viviendas, tema de la vivienda, porque, de hecho, digamos, hasta Naciones Unidas, en el 76, cuando se creó Naciones Unidas Habitat, planteó que los gobiernos, en vez de desalojar los asentamientos populares, debían apoyar a los pobladores en el mejoramiento de sus barrios y sus viviendas. Eso significa que, en realidad, las tomas también son una válvula de escape a la conflictividad del acceso a la vivienda. Si no, serían millones de personas reclamando vivienda. Entonces, yo planteo que para mí es una política de vivienda de hecho, porque el Estado interviene ex post, reconociendo estos barrios, regularizando dominialmente, mejorándolos, porque los que resolvieron el problema fueron los habitantes. Entonces, los problemas los resuelven los habitantes y después el Estado interviene mejorando estas condiciones. Con lo cual hay que pensarlo también al revés. Había incluso una introducción de Vargas Llosa, un libro que tiene un planteo neoliberal que justamente plantea regularizar el suelo urbano, que es Hernando de Soto, que fue muy influyente a nivel internacional, Vargas Llosa, que tiene una posición absolutamente derecha, plantea que casi gracias que los habitantes, en el caso de Lima, ocupan la periferia, porque es una forma de resolver el problema, estarían todos en la centralidad presionando por una vivienda, ¿no? Entonces también hay que ver que en realidad es un problema no resuelto, que la gente lo resuelve y el Estado interviene después. Y ya está institucionalizado que el Estado lo reconozca, porque de hecho incluso hasta en el gobierno de Cambiemos se sancionó una ley que nosotros criticamos porque instrumento, pero ellos plantean la expropiación de 4.416 barrios populares para darle la titularidad a los habitantes actuales, ¿no? Sí. Entonces acá hay también una utilización política de este tema, porque hay un consenso de que los habitantes resuelven sus problemas y el Estado después interviene ex post, y que incluso tiene un costo, mucho sacrificio, la gente no quiere tomar tierra, porque mientras tanto uno ve las imágenes, viven en horribles condiciones, en zonas inundables, en una carpita, hasta que logran con el tiempo construir la vivienda, el pozo de agua, la red eléctrica, o sea, son muchos años de sacrificio en horribles condiciones habitacionales. Entonces, acá me parece que también hay un uso político de este tema, porque hasta digo, el gobierno de Cambiemos reconoció estos barrios y sancionó una ley. Lo que criticábamos era justamente al revés, las expropiaciones, porque también hay otros instrumentos que son menos costosos al Estado, ¿no?, que la expropiación, claro, como por ejemplo la usucapión. Y ahí también hay cierta mirada de que algunas ocupaciones se toleran, como la de Lewis, del Lago Escondido, y otras no, porque la usucapión lo utilizaron sobre todo muchos propietarios agropecuarios para, después de ocupar tierra, la usucapión es un juicio en el cual después de 20 años de ocupación pacífica se puede pedir la propiedad, ¿no? Entonces, entonces también hay otros mecanismos por los cuales grandes propietarios se tuvieron la titularidad de tierra, que es un mecanismo de usucapión, ¿no? Pero después en los asentamientos populares el Estado los termina reconociendo, aquellos que persisten, y lo que se suele penalizar es aquellos que ocupan suelo en lugares de alta renta o en lugares de buena localización. Pero hay una tolerancia estructural del Estado, porque el Estado reconoce, de una forma está reconociendo que no puede ofrecer vivienda. Entonces esa tolerancia se articula a esta incapacidad del Estado de ofrecer una solución. Entonces María Cristina, me parece que hay bastante utilización política y hay una mirada siempre de penalizar a los sectores populares, y nunca la violación de las leyes, incluso vinculadas a la propiedad, de los sectores de alta renta. Entonces acá equilibremos un poco la situación y pensemos que al revés, esa es la solución que encuentran ellos para sus necesidades de vivienda. En algún lugar tienen que vivir, digamos, ¿no? Sí, te quería consultar justo en eso. Vos lo deslizabas un poco recién con esta sanción de la ley de barrios populares. El tema de la usucapión también mencionabas. ¿Qué alternativas hay para poder, en el corto o mediano plazo, ir dando pasos hacia el avance de mayores niveles de acceso a la tierra, a la vivienda, en nuestro país? Yo creo que hay que hacer también un análisis que tiene que ver que eso se da una paradoja. Cuando hay oferta de vivienda y un Estado que se ocupa de la vivienda, hay más demanda, ¿no? Porque eso también tiene que ver con las estructuras de oportunidades políticas de los sectores que presionan, que en este caso además está muy agudizado por un contexto de crisis de los desplazados, concretamente por no poder pagar una vivienda o por no poder vivir hacinados, ¿no? Entonces, en este momento hay un ministerio, es la primera vez que hay un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y se plantea una Secretaría de Integración Sociourbana, se buscan los recursos, porque esa ley que se sancionó en el 2018, la 27.453, no tenía un centavo de presupuesto. Claro. Entonces, uno puede hacer un análisis también, ¿cómo sancionar una ley donde se discutió qué presupuesto tenía esa ley y a nadie le importó, digamos, o mejor dicho, los que proponían no tenían ningún interés en generar un recurso para esa ley? Entonces, actualmente se plantea el impuesto país y el impuesto a las grandes riquezas. Entonces, es justamente cuando se pone en la agenda la cuestión de la vivienda, no solamente para sectores populares, sino justamente el plan de suelo urbano, que sería muy innovador, yo creo que si esto es exitoso, sería una transformación cualitativa muy importante en las políticas públicas. Y también después está la tradicional Secretaría de Vivienda, de oferta de vivienda. Entonces creo que también sale la paradoja que hay un mayor cuestionamiento al Estado cuando justamente empieza, por ahora tímidamente, en el contexto de pandemia, pero veremos qué sucede después, con la jerarquía de un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que está más bien planteado que no sea un Ministerio de Vivienda, porque la solución no solamente vivienda, sino también la localización, los servicios públicos, el entorno, el acceso a un montón de servicios en la ciudad. Porque hay también bastante crítica de que a veces los estados ofrecen vivienda, lo que llamamos nosotros críticamente en viviendismo, porque la gente no necesita solamente vivienda, sino también necesita ciudad, ¿no? Entonces se da esa paradoja, ¿no? Se da esa paradoja. Veremos qué sucede con el ministerio, pero sería un paso interesante, innovador, por primera vez en el Estado, en las políticas públicas argentinas. Y bueno, justo la mayor demanda presiona aparece cuando hay ministerio, ¿no? María Cristina, te agradecemos estos conceptos para ayudarnos a pensar un poco más en profundidad acerca de estos temas y seguramente en alguna otra oportunidad quedaremos en contacto y volveremos a comunicarnos para poder seguirlo más de cerca. Un gusto hablar con ustedes, es un poco complejo, a veces uno simplifica un poco, pero bueno, esperemos poder transmitir las ideas. Un abrazo. Conversábamos con María Cristina Cribaro, antropóloga, investigadora del CONICET, acerca de las tomas de tierras que se están dando los últimos días, semanas, en realidad son históricas, vienen de hace una banda de décadas, pero bueno, se han puesto un poco en el foco de los medios de comunicación hegemónicas buscando criminalizar este tipo de reivindicaciones. Sí, justamente también la utilización política, como decía María Cristina, de estas cosas, cuando en realidad se habla poco del derecho a la vivienda, del derecho al acceso a tierra y mucho del delito que implicaría, cuando en realidad, bueno, básicamente, nada, poco se habla del Estado garantizando el acceso a la vivienda de la población. Hoy hay reunión, perdón, entre Sabina Frederich, justamente María Eugenia Bielsa, que está a cargo de este Ministerio de Tierra y Hábitat, y también va a estar distintos sectores, intendentes, ¿no? Sí, que vienen pidiendo ahí un poco de mano dura en este sentido. Hablando de tomas y también recuperaciones, en la ciudad de La Plata hay distintas tomas, recuperaciones que han construido espacios colectivos de encuentro, de construcción de cultura y otras formas de relacionarnos. Por ejemplo, el Olga Vázquez, desde donde transmitimos, el Galpón de Tolosa, en lo que eran los viejos galpones de tren. También el Bosquecito de Hernández, el Bosquecito Vivero Cultural, es una de esas experiencias, la recuperación de lo que hoy es un pulmón verde, pero que era una fábrica ocupada, y lo que implicó esa recuperación no solo en la construcción de este espacio de organización y de fomento de la soberanía alimentaria, sino de denuncia a lo que fue el rol de Fasacal en la última dictadura. Hoy otra vez el Bosquecito está sufriendo hostigamientos de la familia Larrán y de la policía para generar un desalojo. Nos pusimos en comunicación con Azul, compañera del Bosquecito, que nos comparte este testimonio. Bueno, buenos días. Acá habla Azul. Soy una compañera del Bosquecito Vivero Experimental, ubicado en 511 y 25. El Bosquecito es un espacio cultural ubicado en un espacio donde hace 30 años se ubicaba una fábrica de cal que cuando esta quebró se convirtió en un basural, el cual hace alrededor de 5 años se recuperó, se fue recuperando para convertirse en un pulmón verde del barrio. Hoy en día es un espacio recuperado, un almacén de semillas, reproducimos plantines agroecológicos y es un pulmón verde en el barrio de Hernández. En 2018 se nos denuncia por usurpación. En ese entonces nosotros consolidamos la asociación civil del Bosquecito, a lo cual a esta denuncia la justicia falló a nuestro favor en el 2019, frenando la hostigación legal hacia el espacio. Bueno, a lo largo de los años igualmente nunca han frenado estos hostigamientos, estas amenazas y acosos por parte de la familia Larrán.

Repetimos la invitación a acercarse al Bosquecito Vivero Cultural para bancar ahí a Les Compas, 25 y 511 en Hernández, para seguir resistiendo a la avanzada de la RAN, la municipalidad y la policía. También o contar un poco lo que la... Nos sumamos al repudio. Este fin de semana el ejército argentino, específicamente el sábado, publicó un tuit en el que buscaba honrar y trataba como héroes a dos represores durante la que operaron en Tucumán, perdón, estoy retrabada, durante la última dictadura cívico-militar, y bueno, ante todo el repudio que generó por el tuit, el ejército levantó el tuit y salió a decir que en realidad había sido un error, que en realidad se trataba de recuperar solo a dos de los homenajeados, pero bueno, básicamente estuvieron bancando a estos dos represores. No, pero las fuerzas hoy en día son otras fuerzas formadas en democracia, ¿no? Ya dimos vuelta a la página, ¿qué pasó? Estos no eran formados en democracia, era el subteniente Rodolfo Verdina y el soldado Ismael Maldonado, que según este tuit del ejército argentino, ofrendaron su vida en cumplimiento del deber militar, ¿no? Cuando en realidad también formaban parte del operativo Independencia, impulsado por el gobierno de Isabel Perón, que comenzó o dio los pasos previos del terrorismo de Estado, que después se trasladaría a todo el país a partir del 24 de marzo de 1976. Los hashtags son terribles, los que le había puesto el ejército. Honrar el valor, aliviar el dolor, cumplir con la patria, somos el ejército. Terrible. No damos vuelta de página ni un poquitito. No fueron inconductas. Fue un golpe de Estado, fue terrorismo, y fue militar, cívico, empresarial, como veíamos con el caso Fasacal, y también eclesiástico. Así que toda esa gente de mierda, lo peor. Nosotros nos tenemos que ir porque ya estamos llegando al final de esta Enredando las Mañanas. Recordamos, de lunes a viernes de 10 a 12 por la página de la Red de Medios Alternativos. Podés escucharlo mañana transmitiendo desde San Luis. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Durante toda la semana va a estar sonando el Enredando las Mañanas, este programa colaborativo que se hace de diferentes radios, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.